nena está en el baño, los titulares los digo todos yo. Bosnia. Vienen los piqueteros a demolerla. ¿Cuál es la posición de Monóculo? Farándula. Chayanne lucha en la cama. Transporte colectivo montevideano. Jubilados A y B. ¿Volvió la dictadura? Naftalina se atendió como Nicolini, pero no pagó nada. Fallece guardaespaldas de nuestro gran presidente en cumplimiento de su misión. Economía. Suben algunas cosas, pero también bajan otras. Semana Santa, del camping, las jineteadas, del campo a la ciudad al campo. Conversaremos algo de ello, alrededor de un mate criollo. Liberan a Zoraide. Trataremos de comunicarnos con ella. Ah, todo esto y mucho más ahora en el Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. ¿Y Flavio, todo bien? Ah, soy otro, Bueno. Qué disparate. No sé qué tenía. ¿Llevó la cara para leer mientras allá? La cara y la galería llevé. Me gusta más galería, no sé. ¿Te gusta más galería? Me gusta más. Es más nuestro y es más gente conocida también. Sí, no, yo le decía por... El otro día yo fui al dentista mío, que no es bueno. Pero tiene siempre las revistas al día. Y eso ya es... Que es lo más importante. Eso es lo más importante. En la sala. Yo voy 2-3 horas antes y me leo todas las revistas. Claro. Y leía en la revista Caras, de origen argentino... Ajá. Un tema sobre Chayanne, el gran cantor. Y vi el titular, no he tenido tiempo, la tengo, pero no he tenido tiempo. Es que la parte esa es prácticamente el titular. El que se esfuerza él para complacer a las mujeres en la cama. Lucha. Lucha. El tema es lucha, él lucha. Con aceite, ¿cómo es la lucha? Eso es lo que no. Evidentemente, los periodistas de Caras no han venido a la escuela de Monóculo de periodismo porque no profundizaron en ese tema y se qué pena. La pavada de Gran Hermano, no sé qué estupidez. ¿Cómo están con Gran Hermano? Tenemos que sacar uno. Vamos, yo diría, no sé si llamarle Gran Hermano, pero diría, y lo podemos hacer, ahora estamos más cerca con el Stickcam, que la gente se abone a Stickcam y nosotros controlamos durante todas las 24 horas, monitoreamos la actividad de cada uno de los hogares y los mandamos a hacer. Y las conversaciones importantes, sacaste la basura. Exactamente. Entonces, le cambiaste los pañales. Apurate que tenés que irte. Sí. Cuando entra el pata de bolsa, todo ese tipo de todo ese tipo de sucesos es interesante y hoy gracias hacen muy bien a la comunicación. Y hoy se puede hacer. Bueno, claro. No sé si estamos saliendo imágenes, no tengo claro porque estamos acá haciendo un monitoreo y a veces nos dice que sí, a veces nos dice que no. Que la gente, por favor, se manifieste si estamos saliendo o no, a través de el Messenger o a través de una sala de chat que inauguramos, esta una sala propia. Uh-huh. Compramos. No, eso fueron los sillones que trajo. Claro, eso fue. Sí, yo recibí la factura. Usted remodeló sin preguntar nada y la factura me vinieron para mí. Sí, bueno, ya la vi. Exactamente. Bueno, hay una sala de chat. Pero no podemos pagar a 15 días. ¿No? ¿Y por qué no? No aceptan. No, mínimo 90. Pero no hay problema. Bueno, mínimo 90, plata. Flavio, ¿no? Con la plata no hay problema. Mire, no, si yo le dije al fletero que se lo llevara, que no. Pero uno le dice 15 y después lo va llevando a versos hasta los 90 y mire, yo he sacado 120 días en ese plan. No estoy, no está el señor y... No es la forma que yo veo las cosas. ¿Eh? No es la forma en que veo las cosas. Sí, que no la veo ahora. Arreglo... Ahora porque hay cámaras, no las ve. Digo, porque siempre fue así. Bueno. No sé. Siempre entonces, fue así. Ahora le dije, esto no es para acá. Lléveselo, no sé, usted está equivocado. Me dijo, no, la dirección, el señor Natalina que me dio un dinero para venir para acá. No, no. Por eso ya lo había dado, ahora se lo adelanto. Claro. Lo importante es pagar, Warren, el primer momento. En el primer momento hay que pagar, siempre hacer una entrega y después dejar un remanente ahí que tratar de que sea mayor que la entrega que uno hizo y ahí ir dilatando los tiempos. Total, ahora nadie se apura, recién empieza el año, Warren, ¿qué vamos a estar con...? No empieza todavía. Creo que la vuelta ciclista está por llegar. Porque no, era, llegaban de noche y prendían las luces del velódromo. No, con una actuación de la abuela Coca. ¿La abuela Coca o Jaime Ross? No sé. Jaime Ross tocaba en... No es Soriano y Convención, pero a la altura de... De Durazno y Convención en la Rambla. En la Rambla, es free. Totalmente. Totalmente free. Un espectáculo. Con la bombacha colgada de la canilla. Una imagen que no se me va a ir jamás. Mire usted, ¿no? Es un tema de un letrista maravilloso como Castro. ¿Qué Castro? Raúl. No, el dictador. No, el dictador está más preocupado por su recto que por las letras. Raúl Castro, una de las composiciones de ese tema, habla de las relaciones entre el hombre y la mujer, y no sé qué, que parece que, bueno, que es bárbaro encontrar la bombachita en la canilla de la ducha. Mire usted. No sabía que era. No. Esa era una señal, es una señal, lo dice usted. ¿Cómo que se queda? Y es afrodisíaco, además, también. Porque, claro, bueno, uno lo escucha y le calienta. Sí, lógico. Uno lo escucha y le calienta. Después lo que pasa es que uno entra a ver que pasan los años y la bombachita va cambiando. Claro. Pero eso a Raúl Castro no se le ocurrió. Exactamente. Después los calzoncillos también van cambiando, pero no quedan cargados en los calzoncillos. Uno va y los cuelga en la cuerda, donde van. Como corresponde. No la tele, la cosa. En la ducha. Pero bueno, lo que estábamos es con Chayanne. Chayanne lucha. Lucha por... Lucha para que las mujeres disfruten en la cama. No sé por qué lucha. Y si les duele a las mujeres cuando lucha. Y capaz lucha. Que son masoquistas. De repente... ¿Se pondrá máscara como los mexicanos? Una máscara, dice usted, de cuero. Sí. Esas totales. Claro. Como la que teníamos. ¿No? Esa no. La otra. No. Digo como el enmascarado blanco, todos esos. Y de repente, ¿quién le dice? Luchará con su propio cuerpo, porque en realidad su propio cuerpo no quiere hacer eso. Una lucha interna. Una lucha intestina. Sí, no, una cosa que también... Que se le caen las cosas, que no alcanzan las pastillas, los yuyos, las cosas, y el lucha. A mí me llama poderosamente la atención cada vez que veo un titular sobre una declaración de Chayanne por lo arriesgado de sus declaraciones. Siempre como que genera controversia lo que dice Chayanne. Nunca, sí, hay dos bandos. nunca hay una declaración que uno diga estoy totalmente en desacuerdo con eso. Es como una cosa, es como llamado a ser bueno y eso cuánta falta hace. Gente buena en el mundo y Chayanne es el abanderado de la bondad. Con o sin problemas, porque la gente buena tiene problemas o no, independiente. Estoy de acuerdo con lo que usted dice y creo que Chayanne es un muchacho bueno. Es bueno. Pero. Es bueno y le gusta mucho Punta del Este. Que es más bueno. Que es más bueno, pero hasta en eso puede salir perjudicado, porque lo bueno muchas veces creen en los demás. Y no todos y hay son mucha gente mala. Es verdad. Hay mucha gente mala. Cuesta creerlo, pero y además podemos hoy podemos anunciarlo que hay gente mala y hasta en Uruguay. Sí. Es más, yo conozco más de uno. Qué increíble. ¿Le parece, Warren, escuchar? No sabemos el chat. Carlos, ¿usted está con el Messenger? Estoy. Entré y se me conectó, ahora estoy tratando de comentar otra vez. Vamos a dejar que sea Peggy, no, así. Porque en el otro no hay nada. En el Stickcam. En Stickcam no hay nada. No, yo no sé si estamos emitiendo. Si sale la cámara, no, imágenes, exactamente. ¿Usted está, Peggy, en el Messenger? Pregúntele a alguno a ver si salen imágenes o no, por favor. Alguno de los miles de oyentes que están del otro lado. Solo a uno, por favor, no le pregunte a todos porque si no. No te pasa todo el día. Se corta todo. Se corta todo porque se desbunda la línea. Vamos a escuchar un poco de música y ver si arreglamos estas cosas. ¿Alguien le recomienda monóculo? Desconfíe. Continuamos, amigos, en Monóculo. Sí, estamos emitiendo, sí, estamos en vivo. Sí existe una sala de chat en monóculo.com, un chat remodelado que fue instalado gracias al apoyo técnico. Le digo la verdad, Fiasco está haciendo méritos para ser el oyente del mes y realmente Zoraide ha abusado de su nominación como oyente del mes, porque está desde diciembre, está haciendo Zoraide la oyente del mes, y lo que me preocupa más, porque eso está bien, sí, pero lo que me preocupa más es que ella no tuviera la delicadeza de decir, entrego mi cocarda de oyente del mes para que quede dispuesta. Lo que nos va a obligar en cierta medida a ingresar en los domicilios con una orden de allanamiento del juez, retirar el emblema de oyente del mes y pasárselo a Fiasco, que ha mantenido a lo largo de todo este tiempo y antes también, si bien no le dieron los méritos, un apoyo y un soporte técnico permanente. Desde aquí un saludo a Fiasco y que le avise a la familia que puede tener una sorpresa. Si sale, sí, oyente, pero... no me imagino la fiesta, lo que va a hacer allá en el Prado, ¿no? Esto tendríamos que hablarlo un poco más, más reservada. Uh-huh. Recuerde que, y no es poco, Zoraide nos ha regalado varias cosas. Es verdad. Y ha tenido atenciones que... pero no son suficientes, Warren. Bueno... ahora estaba prisionera, no podía. Claro, capaz que hay un giro, dice usted. Sí, digo, habría que verlo un poco. Yo voy, ¿no?, a revisar después la cuenta de PayPal a ver cuánto es que está enviando Zoraide y ahí veremos. Pero hoy por hoy, así como están las cosas, Fiasco está haciendo grandes méritos para ser oyente del mes. Desde aquí un adelanto y a seguir trabajando, ¿no? ¿Sabe qué? Yo haría oyente el trimestre, porque el mes... es corto. Se pasa porque, volando. Realmente. Además, al tener un programa semanal, cuesta llegar y todo. En cambio, en un trimestre uno realmente puede evaluar. Exacto, ahí hay como más background de trabajo, está, ¿no? Sí. Bueno. El oyente del trimestre me gusta más y creo que además luce. Ni que hablar. Mucho es verdad, más, porque además, hay que mantener. No es llegar. Hay que mantener ese galardón, ¿no? Claro. Llegar es fácil. Sí. Lo difícil es mantener. Basta ver Uruguay. Exactamente. Cualquiera llega, pero ¿quién se mantiene? Cacho de la Cruz, por ejemplo. Grandes. Solo los grandes se mantienen. Grande. El otro día, esto no tiene nada que ver, pero una figura que lamento mucho que no esté más en la pantalla, la quise rescatar en el espacio de TV Rec, sí, de Ángel Armaño. No sé qué ha pasado con él. Creo que ha pasado mejor vida. ¿Por qué? ¿Otro más que se fue y se fue en el gobierno progresista? No. Antes. Ya se la vio venir, claro. Es que hay muchos que no querían vivir esa instancia. El hombre se la vio venir y bueno, decidió. Esto no vale. ¿Y Laura Sánchez dónde está? No, ella sigue. Sigue triunfando, ¿no? Sigue triunfando, sí. Yo esa gente, no sé. Como que se extraña en la pantalla chica esos. Sí, lo que es ese gran programa de un humor uruguayo. Inteligente. Con distinción. Humor, sí, con distinción. Y que inventó la canción de las noticias cantadas. Las noticias cantadas, es verdad. Nunca pudimos, ¿verdad, Warren? Diga la verdad. No pudimos. Nos postulamos tres o cuatro veces. Varias veces con Medina y con Denevi y no pudimos. Yo que estuvimos ¿cómo más se llamaba cerca... ese programa? ¿Cuál? Desde el que estamos hablando. ¿Telecataplum? No. Sí, no, era un apartado de Telecataplum, las noticias ¿era cantadas? ¿Era Telecataplum? Sí, sí. ¿No sí, tenía sí un nombre propio? No, era Telecataplum. Que bueno. No, porque yo me acuerdo de Telecataplum de aquel. De Soto. De primero, de Soto, Trota. De Almada. No, Trota no. Trota es del Show del Mediodía. De todos aquellos, ¿no? Y también del Show del Mediodía de Mañán, de Trota, de Cacho de la Cruz, de Rubén Rada. Es verdad. Rubén Rada. Del Escu. ¿Qué generaciones? Hablando de los que nombró ahora. Rubén Rada, ¿qué programazo que tiene en la tele? El otro día usted me pegaba porque yo no podía despegarme de la imagen. Qué increíble, ¿eh? Es fascinante realmente. Un saludo muy grande a Rubén, porque está triunfando y yo creo que los índices de audiencia en Argentina... Siempre le fue muy bien en Argentina, ¿se acuerda cuando puso la pizzería? Es verdad, le fue muy bien. Sí. Y ahora, bueno, ahora pone un programa que suponemos que va a tener el mismo éxito que la pizzería. Claro, además el formato ya lo precede, digamos, ya está diciéndolo. Es fabuloso, amigos. Si ustedes no lo han visto, no pierdan la oportunidad porque no sabemos cuánto va a durar esta obra maestra de Rubén. Lo que no sé inclusive si no lo pasan diferido. Lo pasan diferido, sí. Porque dice cosas un poco fuertes a veces. Es muy descontraído. Y además me gusta porque hace el papel de negro. No reniega de su color. Es él mismo. Es él mismo. Hace el papel del negro macaco. Ahí está. Y le sale muy bien. Y no tiene por qué avergonzarse de eso. Con un vestuario totalmente innovador, con caravanas, largas caravanas, y la simpatía de Rubén. Claro. Que es, yo diría que es casi similar a la de Cacho de la Cruz. Así, andan parejo. Para mí es como un Sammy Davis Jr. Exactamente. La diferencia es que este no es de creencia hebrea y que los dos ojos creo que son de verdad. Ah, pero, cosa que no pasa con Samir. Cosa que no pasa, el otro no. Pero después es lo mismo. Es fabuloso. Realmente, amigos, muy recomendable. Lo pueden ver además en todo el país. Sí, porque es del Sistema Nacional de Brescia. Exactamente. El SNB. Exactamente. Y además lo pueden ver por internet, porque están también en transmitiendo Canal 5 para todo el mundo. O sea que no quisiera nunca quisiera competir con Rada, porque ahí tenemos todas las de perder realmente, aunque duela decirlo, ¿no? Pero es así. ¿A qué hora es lo de Rada? Yo no me acuerdo, creo que es a las 9 o 10 de la noche, una cosa así. Y yo qué sé, vio que las vueltas de la vida, nunca diga nunca. No sé, yo le digo, no, y no sé ni qué día es, porque siempre es el viernes. ¿Es el viernes? Sí. Ah, mira usted, qué interesante. Bueno, Warren, tenemos más noticias. Estamos, digo, esta incertidumbre sobre las conexiones y demás nos como que nos distrajo un poco y nos estamos perdiendo de la agenda importantísima que pasó en una semana que para muchos fue de vacaciones, pero para quienes llevamos adelante el país no podemos detenernos un solo instante y fueron miles de cosas que pasaron. Sí, podemos hablar de las vacaciones. También podemos hablar de las vacaciones. ¿Dónde fue? Cuénteme. Bueno, yo no fui de vacaciones. O sea, hice un seguimiento periodístico de los diversos lugares que llaman la atención de los uruguayos en un turismo interno. De turismo interno y un turismo más dirigido hacia el campo y el litoral que hacia las costas playeras, que sí tuvieron. Ya pasó lo de las costas. No, pero los vejertos de Brasil y de Argentina. Bueno, pero eso porque no tienen nada. Bueno, ellos ocuparon, digamos, la zona costera, mientras que la inteligencia, la masa inteligente de uruguayos, fue hacia el interior y se concentró mucho en San Gregorio Polanco, un lugar muy lindo. Minas de Corrales. Es precioso. Las Cañas, impresionante Las Cañas. Uno dice Las Cañas y cualquiera se imagina que es una porquería y eso compite con los balnearios europeos más sofisticados del mundo. Otra que irse a Indochina, a las playas de vaya a Las Cañas con el agua dulce. Está mal promocionado del río. Lo que pasa que claro, tiene el problema ese que es del interior. Si fuera Montevideo, Las Cañas diría. Lo que era Punta Yegua, el jueves, era espectacular. Y la playa Cerro. Estaba lleno. Bajó toda la gente de los asentamientos. Y era divino. Además, se bañan vestidos. Un colorido. Se bañan vestidos, porque claro, como no tienen traje de baño, ni otra ropa, se bañan vestidos y salen ya con la ropa lavada. Es gente más inteligente, las uruguayas. Pero porque usted lo va a ver. Eso está fuera de discusión. No, pero el negraje de la favela del Brasil. Claro, eso. Agárrese desnuda. Sí, en cueros. En cueros, se tire queda toda la ropa sucia y con la catinga que tiene el brasilero, eso. Es verdad. En cambio de esto. De hecho, veo que los jabones que usan son todos hediondos. Jodiondo. Y lo perfumé y ni le digo. Ya le digo, porque además yo tengo una cuñada que me manda muestras de perfume de origen brasileño y se lo doy al perro para que lo use para, yo qué sé, no sé, porque son una catinga de aquellas para tapar la otra. Claro. Pero en cambio el uruguayo se baña vestido, se baña y luego es más elegante también. Sale elegante con su pasa que camiseta, su jean, sus championes Nike a secarse al sol, que es la mejor forma. Exactamente. Además creo que el uruguayo es, dentro de Latinoamérica, como es el país más europeizado, ¿no? Creo que somos los británicos de América. Sí. Sin dudarlo. Hoy podemos salvo decir. Salvo el idioma, porque estamos muy por encima de lo que es España. Es verdad. Y la parte centroeuropea o Alemania... No es una cosa que, digamos... Están encerrados en sí mismos y son pesados. Nosotros somos más bien como los británicos, inteligentes, flemáticos y con ese humor con distinción. Exacto, fino. No una vulgar carcajada, sino una santificada sonrisa. Digamos que el equivalente, las murgas vendría a cenar que el equivalente a Mr. Bean. Más o menos. Para que el que no tiene mucha idea le siga el pensamiento. Ahí está. Es verdad. Mucho más gracioso. Porque a mí, le digo la verdad, que es infeliz, no me hace reír. No me gusta reírme de las personas con problemas. No, Mr. Bean tiene técnicas que hacen reír a mucha gente. Uno como las conoce, no se ríe. Pero está bien. Hay que comparado con otros. ¿Usted lo recomienda a menores? No, yo no recomiendo nada a menores. Los menores no pueden ver nada. Es verdad. Ni siquiera dibujitos animados. Son los más peores del mundo. Es una violencia terrible. El otro día vi la vaca y el pollito, mire. Ay, no. Además es aberración. No se entienden, hablan de cosas que no. Una vaca que habla, un pollo que es hermano de una vaca. Es un insulto a la inteligencia. Pero un niño que mira eso crece con los valores completamente atrofiados. Alterados. Es verdad. No, por Dios. No pueden ver. Hasta los 18 años no pueden ver nada ni escuchar la radio. Lo único que pueden escucharnos a nosotros. Que salimos por internet. Exactamente. Que internet es un lugar seguro. Seguro. Sí, ahí no tiene problema ninguno. Es la sanidad total. Uno filtra los contenidos como hacemos nosotros. Uh-huh. Es más, estamos desarrollando un software para quienes quieran descargarlo de monóculo.com. El filtro ultraparental. El ultraparental. Y si ustedes tienen dudas del comportamiento de su hijo, tenemos el otro que le desfragmenta el disco y le limpia todo. Ah, es como una... Ese está bueno. Empieza de nuevo. Muchas veces dice, uy, ¿cómo hago para formatear? No me animo. Anímese, amigos. Para eso el niño tiene que tener el joven, su PC propio. Porque si uno formatea donde tiene todas las fotos que uno guardó... La de mayor. Claro. La de mayor no. No. No, en ese sentido no hay riesgo. Está ahí. Aunque ahora están más para los videos que para las fotos, ¿no? Ya la foto es como que es de los 90, ya fue. Ahora es más videos. Ahora es más acción. Sí, pues sí, fue que de hecho nosotros estamos emitiendo imágenes justamente un poco para eso, para integrarnos en la nueva era. Quedamos con este tema. Bueno, lo que le digo, redondeando, y para terminar, dentro, o sea, como que hay un flujo que se equivalen en números. Campiranos que vienen a la ciudad y además mucha gente de los asentamientos que está viviendo en la ciudad que se aglutinan en las dos grandes criollas, la del Roosevelt y la del Prado. Bien. Nosotros este año no le dimos promoción a ninguna de las dos porque no llegamos a un acuerdo económico. Y en cambio, la gente de la capital va hacia lugares del interior. Paysandú estaba muy bien. Paysandú, también, bueno, Salto fue la vedette. Las termas, además, todos buscando el mosquito por todos lados. Combatiendo el mosquito del dengue. Primero buscándolo y después lo combatían. En la entrada a Salto le daban una palmeta a cada turista, ocupante de un automóvil o de los ómnibus, para que ayudaran a combatir el dengue. Y esa creemos que es una gran... Esa es una gran medida. Es realmente esta ministra de salud, es excelente. María Julia es una diosa. Es una diosa. Además de ser hermosa, es inteligente. Yo creo que es tan hermosa como inteligente. Sí, la relación directa. Sí, absolutamente. Yo no sé si será tan inteligente, ¿le parece? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Después en Montevideo, las gomas, ¿qué le podemos decir? Lo de siempre. Los vatos, los pelos, no tiene gracia. Yo creo que los que organizan esto tendrían que... Yo les pago. Con pasajes que vayan a Estados Unidos, uh-huh, mismo a Brasil, porque en Brasil lo hacen, que vean unos espectáculos de rodeo, que vean lo que es show, lo que es espectáculo, y lo que es no judiar a un animal por judiarlo. Hablando de eso, lo interrumpo un segundo porque tuve la oportunidad de ver en subrayado, uh-huh, el mejor noticiero, porque está Jorge Traverso. Y está Blanca. Está cada vez más joven, además. Y más linda. También otra cosa. Está bien. Bueno, pero mostraron, hicieron un reporte, un flash así de las domas, y tuve el placer de ver a un jinete que, bueno, corcoveó un poco el caballo, logró bajarse, y cuando se bajó del caballo, la embestió a patadas con el caballo. Eso me parece que está bien. Eso es nuevo, es novedoso, es innovar. Es innovar, habla en el show, habla de la inteligencia del uruguayo. Exactamente. Y eso es innovar en el show, pero creo que le falta mucho también. Igual, porque claro, era uno solo. Fue uno que hizo la vanguardia de tratar de patear al caballo. Y realmente para que eso rinda tendría que ser como obligatorio, ¿no? De todos. Claro, además con unas vestimentas un poco más... La vestimenta nomás del paisanaje oriental no ayuda. No ayuda. Son unos colores opacos. Sombrío, ¿no? Tendría que ser más vistoso. Muy blanes. No, tendría que ser más clean, más otra cosa, otro color, otra... No sé, otra textura. Cosa. No sé, tendrían que hablar con Puglia, que él les diría más una coloración más acorde. Pero igual, acá, por ejemplo, Doma de Toros no hay. No hay. Una gran es un tarde. Espectáculo espectacular. Habilidad de rienda, que es una cosa que hacen generalmente las mujeres en Estados Unidos alrededor de los barriles. No se hace tampoco. Y acá hay grandes jinetes y grandes amazonas. No lo estamos haciendo. Bueno, hay mucho para hacer. Lo único que hay es la argolla. Pero la argolla la ponen a ras del piso, que pierde la gracia también. Fíjese, en Estados Unidos los chiquilines salen, porque ya les enseñan de chicos eso, a corvear un cordero. Claro. Y entonces ya van, es otra cosa. No, acá falta mucho. ¿Cuándo fue a la rural usted? ¿Qué día fue? Todos los días. ¿Fue todos los días? Claro, yo iba al interior, volvía a la rural. Porque a mí, del Prado, a la de Rubel. La de Rubel fui una o dos veces, nomás no me gusta Canelones, no me gusta. ¿No? Está lleno Canarias, no me gusta mucho. No, porque yo decía que qué lindo es cuando se llena de gente. Bueno, es lo mejor. Eso es el mejor día de todo. Hoy yo estuve allá. Por eso. El viernes, sábado y domingo fueron días que... Es espectacular porque hay una cantidad de gente caminando para todos lados sin hacer nada. Sin eso saber es maravilloso. De van. Eso y, es turismo. Claro, eso es turismo. Uno siempre va caminando para el otro lado, no para donde va la masa de la gente. Es realmente disfrutar a lo grande. Sí, yo realmente creo que además es como muy poco tiempo. Una semana... Yo creo que es ese tema. Un poco mejorar el espectáculo en sí y otro llevar a hacer lo mismo con el carnaval. El carnaval era 3 días, ahora es 1 mes y pico. Exacto. Y bueno, entonces si la relación es de 3 días a 1 mes y pico, la semana la criolla es de 1 semana a 2 meses. Más o menos. Tendría que ser marzo y abril. Yo creo que ahí estaríamos bien. O sea, termina la rueda de no sé qué, y los cosos, el teatro de verano, termina, ¡pim!, al primer fin de semana arranca la semana de tour, arranca los 2 meses criollo. El bimestre criollo. Y se van así. Y creo que también tendría que ser con, que esto no está comprendido por la ley hoy, lamentablemente, la semana criolla, la Semana Santa, la semana de turismo, es laborable. ¿Sigue siendo laborable? Es absolutamente. Yo pensé que habían cambiado eso. No, no, es absolutamente laborable. No. Y yo propendo que los 2 meses de criollos sean absolutamente feriado no laborable. No esos feriados tramposos de feriado laborable que nunca son feriados. Es verdad, porque además otra cosa, digo, si tomamos en cuenta que el mayor índice económico de nuestro país, de nuestras mayores ventas, se realizan justamente con la exportación de carnes, estamos escatimando ahí recursos para hacerlo 2 meses feriados. Perfectamente lo podríamos hacer 2 meses feriados, porque es de última, es donde entra más plata. Claro, además hay una cantidad de trabajos camperos que se pueden llevar a cabo como parte del espectáculo. Por ejemplo, la señalada. Es verdad. Y la marca. Y capar. Claro, por eso. En ese en torno usted pone un ternero o una ternera, lo pone en un cepo, si es ternero lo capa y le ponen la marca fuego. Ahí está. Y muchas veces lo que se hace es, se aguanta, se sube al bicho y corcovea, sale corcovea. Imagínese usted cobrando entrada por cada uno que se sube un bicho de eso. Después además los testículos se tiran al carbón donde se calienta la marca y después se comen, que es riquísimo. Y se forran los mates después. No, no, los mates son con unos más grandes. Por eso. No son con los chiquitos. Ahora se están usando mates chicos. Son muy chiquitos los mates esos. No son tan chiquitos, pero el otro día lo vi. El peor mate que hay igual es el mate pezuña que inventó. De una cereal argentina, no existe. ¿El mate cómo es? Mate pezuña. Es una pezuña. Mate pezuña. Ah, sí, lo he visto. Es una inmundicia que. Sí. Además le queda con mal olor el mate. Uno toma mate con olor a pata. Con olor a pata de vaca. Nunca he visto un gaucho que. Eso es invento de Osvaldo Laporte. Ah, de verdad. Sí. No sé, ¿le parece? Vamos a un tema musical. Tenemos. Sí, yo creo que turismo ya la tenemos redondeada. Ya no quedaron cabos sueltos. No. Realmente. Vamos a la música. No hemos hablado. Les decimos a la gente, amigos, ahora existe en www.monóculo.com una sala de chat donde está Peggy Sánchez. Y desde aquí la saludamos. Buenas noches, Peggy Sánchez. Y está también Carlos de Facio, que está a prueba. Si hoy no supera la prueba, le digo la verdad, yo prefiero tenerlo 8 meses lejos de acá, porque realmente hay momentos que a uno lo fastidia también. Sobre todo cuando llega, que hay que ir a abrirle la puerta. Hay que abrirle la puerta, sí. No sé por qué no hace copias de las llaves, no entiendo. Lo concreto, como decimos, hay una sala de chat, ahí pueden escribir todo lo que se les ocurra. No desaparece lo que se escribe, o sea que perdura para la eternidad en la sala de chat y lo pueden consultar después si están dudando qué fue lo que se dijo, cómo fue. Pueden visitar en cualquier momento de la semana, del día, del año, y ahí va a estar escrito con firma lo que se dijo en su momento. Se puede borrar ni alterar. No se puede borrar ni alterar, es un documento. Eso después nosotros lo imprimimos. Sí, además tenemos el escribano de la empresa que lo homologa. Sí. Exacto. Vamos a la música, Carlos, y luego continuamos aquí. dejen de festejar. Llegó Monóculo. Prosigue Monóculo, amigos, y otro tema que, bueno, nos tuvo en diligencias diplomáticas, también tuvimos que usar la fuerza, también amenazamos a un gobierno, en este caso le tocó el turno a Irán, que, como ustedes saben, también el gobierno de Estados Unidos se sumó al pedido de Monóculo después, obviamente. Inclusive Gran Bretaña, después. Después, porque habían sido secuestrados... y mal llamado espías a un grupo de británicos que estaban acompañando a Zoraide. Zoraide, recordemos que estaba haciendo la plancha en aguas de esa zona que no conozco. Oriente y cruzó medio. En algún momento, aparentemente, según dicen los iraníes, el límite y pasó a hacer la plancha en agua territorial. El resto de los ingleses estaba rodeando a Zoraide para impedirle cualquier daño. Exactamente, para protegerlo. Son zonas que hay mucho tiburón. Zoraide, es bueno decirlo, es muy similar a Esther Williams. Para quien la conoció, sí. Es como el calco exacto de Esther Williams. Estaba haciendo quizás una rutina de escuela de sirenas. Y... sí, bueno, es una joven que su principal deporte siempre fue esas cosas que se hacen en el agua. El nado sincronizado. Nado sincronizado, pero ella se sincroniza sola. Consigo mismo. Eso no lo ha logrado nadie. Es verdad, usa la sincronía propia. Sí. Muchas veces dejando de atrás lo que es la banda de sonido y todo, ella sigue ella genera la banda de sonido. Claro. Pero lo concreto es que, bueno, fueron capturados todos, lamentablemente capturados, porque además creo que hay como un grado de arbitrariedad en eso. ¿Cómo es posible que un británico no pueda estar en Oriente Medio recorriendo las aguas? ¿Qué tiene eso de malo? Eso no me parece tan grave. ¿Cómo es posible que un uruguayo no pueda estar en cualquier parte del mundo? Siendo dueño. El uruguayo es dueño del momento llega, que toca algo. El uruguayo llega y... ¡ta! Es de él. Exactamente. Lo concreto es que estuvo detenida. Hemos querido, intentamos y redoblamos nuestros esfuerzos a partir de este momento para ver si tenemos las declaraciones exclusivas de Zoraide, sí, a ver lo que le tocó vivir, cómo fue y cómo se está recuperando y cómo la está apoyando el plantel de psicólogos que estaba trabajando en su casa. Quedó muy choqueada, inclusive se veía porque ese pañuelo que tenía en la cabeza era horrible y Zoraide siempre fue una joven de muy buen gusto, imposible. Está fumando. Ella no fuma. No, ella no fuma para nada. Parecía otra. Uno cuando lo miraba en la televisión no la reconocía como Zoraide, pero después resultó que era Zoraide. No, se ve que esos días de cautiverio calaron muy hondo. Calaron muy hondo y quisiéramos tener su propia voz, su testimonio de los hechos. Hacemos un llamamiento, damos a conocer al público que no lo sabía, que si liberaron a estos rehenes fue por la intervención de Monóculo y no por otra cosa. Es verdad. Hablamos con el que... No es bueno sacarse cartel con la desgracia, pero está bien decirlo. ¿Con quién hablamos? Hablamos con el gran rabino de Irán, que es la principal jerarquía eclesiástica de ese país de Oriente Medio. Y el gran rabino dijo, tienen razón, vamos a alargarlo. Y es más, hasta pidieron disculpas. Sí. Que quede claro y que quede en actas. Hablando de rabino y eso, después le... Qué linda la misa de hoy, ¿eh? Hoy la presenció televisivo. No, justo estaba en otro lado. Ah, qué pena. Estaba viniendo del interior para Montevideo y se me apagó la televisión del auto. Es lo que tiene, a veces no agarra bien la señal. Pero bueno, lo concreto es que ya está en Uruguay y está con nosotros. No la tenemos acá porque está teniendo como... siendo temerosa de salir a la calle. Y además no, claro, quiere evitar un poco el acoso de la prensa amarillista y sensacionalista, que simplemente quiere preguntarle a ver cómo la trataron y nada más, y no ahonda en el ser humano. Y Biden, en el ser humano, tiene mucho para ahondar. Muchísimo. ¿Verdad? Además, ella sufre el síndrome de Estocolmo. O sea, luego de tanto tiempo... Quedó prendada de la gente de Tez Aceitunada y de Oriente Medio. Uh-huh. Y acá no encuentra mucho, ¿vio? Entonces, claro, prefiere quedarse en la casa, encerrada, pensando quién sabe qué cosas. Pero cosas que no le van a llevar a buen puerto. ¿Sí? ¿Usted ya estuvo...? No, pero me imagino. ¿La visitó? Zoraide... No, si no deja entrar, está acá, no, ni canto, ¿verdad? Cerrado. Sí, no entra nadie ahí. No, Zoraide, tenés que abrirte, tenés que intercambiar con la gente, volver a la rutina, no sé. Sí, con hábitos de trabajo. Aislarse es la peor medicina. Sí, qué pena. Bueno, esperemos que entonces, si se comunica vía teléfono, tendremos su palabra. Si no, quedará para algún otro domingo, en fin, no sé. La cosa, estamos siguiendo el caso de cerca, ¿eh? No lo abandonamos. Sí, a mí me ahí preocupa mucho. Además, queremos saber si piensa ponerse con algún otro tipo de atención para quedar nuevamente como oyente trimestral. Trimestre, o si la va a dejar por ahí. No sabemos. Ese es un tema que nos interesa quizá más que el otro. Que la salud. Claro. La salud es pasajera, ¿no? Claro. Como todo en la vida. Claro. Así que, bueno, esperamos su respuesta y, bueno, lo dejamos por acá el tema, que ya ha sido suficiente. Y un saludo grande a toda la colectividad hebrea de Irak, que es muy grande, muy importante, y que están llevando a ese país hacia el futuro. Por buen puerto. Sí. Valga la expresión. Transformándolo en amigo de todo el mundo, un país amigo de todo el mundo. Es verdad. Vamos a un tema más musical, Carlos, son las 8, tenemos ahí a un señor gallego que nos puede decir la hora. ¿Se anima, Carlos, a ver? Son las 8 de la tarde y un minuto. Son las 8 de la tarde y un minuto, así lo dijo el señor. Vamos a la música y luego continuamos. Is near, so I face that final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned. Atención, estamos por comunicarnos con Zoraide en exclusiva. Zoraide, ¿cómo está? Hola. No escucha un pomo. Obviamente. Zoraide, ¿cómo está? Le pregunta Nastalina. Muy bien, Zoraide, ¿cómo fueron estos días de cautiverio? Bueno, al principio, ¿Quién fue la... ¿Quién se entregó primero? ¿Los británicos o usted? Bueno, la última pregunta, Zoraide, ¿vamos a tener alguna otra atención en este, en estos días? Depende, ¿cuántos fueron los puntos? Y los suficientes. Primero ese regalo y después se ven los puntos que se obtienen, Zoraide, me llama la atención. Perdón, dije tengo un narguile. Tiene un narguile. Sí, pero eso es para la gente que fuma. No, acá es un ambiente... Acá estamos en un espacio cerrado, no podemos fumar. 100% libre de humo de tabaco. Bueno, busque otra cosa. Bueno. Nosotros aquí estamos. Ya fue el plantel, está en la puerta, no lo deja entrar. Es que estoy en shock. ¿Y entonces cómo hacemos? No podemos. Bueno, vamos a mandar el psicólogo cerrajero también. Le mandamos a Leo Maslía, mire. Bueno, yo estoy acá esperando porque la verdad es que estoy como... Me está empezando a decir claustrofobia. Y entonces ya son dos fobias juntas que no son incompatibles. No se preocupe. Lo vamos a resolver, no se preocupe. Antes de Semana Santa del año que viene, está resuelto. Me quedo mucho más tranquila. Bueno. Espero que Fiasco no saque partido de todo eso. Vamos a ver qué hace Fiasco. Gracias, Zoraide. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, la voz, documento único. Esto no salió en ningún lugar del mundo. De la liberación de Zoraide, las primeras declaraciones que da la prensa luego de que fuera liberada. Sí, esto no lo tiene CNN, no lo tiene ABC, NBC, BBC, nada, solo en Monóculo estamos cubriendo la actualidad y siendo nuevamente ni Gorsi lo tiene, y con eso le digo todo, ni lo tendrá, no, porque no logramos un acuerdo en ese sentido, y no vamos a pasar, no le vamos a pasar las grabaciones para que las difunda en buscadores y en la hora de deporte. Solo 48 horas después. Exactamente. Vamos a la música porque nosotros sí logramos acuerdo con Agadu, no como Subrayado y Canal y Tele 12. No sé si el 4 arregló con Agadu. Creo que sí, Canal. Los otros dos no pudieron, bueno, los megagrupos pudieron, pudo Monte Carlo, pudo Monóculo, no pueden los otros, bueno, no podemos hacer hay todo. Hay una M de por medio. Exactamente. Vamos a la música y luego continuamos. Hit the star, hurrah, oh. Talk, talk, push me, oh. funky. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. Continuamos, amigos, y una aclaración, porque había hace minutos estaba mirando el chat que se produce a través de la cámara. Uh-huh. Ese nosotros no estamos respondiéndolo, y también en ese chat había alguien que decía que no se escuchaba nada. Es verdad, no se escucha nada porque el audio lo mandamos por otro lado. Pero bueno, eso nunca le va a llegar la explicación, porque si sigue esperando ahí y no hace caso a la www.monoculo.com, que se joda, que le diga. Yo no le diría que se joda, pero bueno, que se perjudique. Ah, qué fino, me gusta. Warren, hay un tema que sacudió a la opinión pública, sí, de nuestro país esta semana. Lo hemos seguido, a pesar de nuestras recorridas por el interior, lo hemos seguido. Es que ser periodista obliga a estar en todos lados. Uh-huh. ¿No? Y es el caso de la planta pastera de Bosnia. De Bosnia. Y bueno, falleció un obrero, desde aquí un saludo para sus familias, y a su vez eso provocó que se paralice. Investigamos a fondo el tema. Es verdad, eso provocó que se paralizaran las obras, y también, y esto es quizás el tema más difícil para un uruguayo, estamos siendo amenazados por los piqueteros de Gualeguaychú, que vienen portando, amenazan portar martillos y destruir la papelera. Sí, creo que acá ya nos estamos. Ya esto está cambiando de color, ¿eh? Sí, sobre esto tengo un par de puntualizaciones que hacer. Basado, ¿se acuerda cuando hablamos con el rabino de Irán? Uh-huh. Irán tiene un departamento de inteligencia muy importante y muy informado. Sí. La conclusión a la que ellos llegaron es que el obrero fallecido lo fue a causa de un sabotaje hecho por un piquetero. Tremenda denuncia la que hace Monóculo en este momento, y es bueno aclarar también que el obrero no era uruguayo, sino era chileno. Ahora la pregunta que me surge es, ¿qué hacía un chileno trabajando en un emprendimiento 100% uruguayo? Y yo me pregunto, ¿qué hacía metiéndose abajo de 18 toneladas? ¿Tenía casco? No sé si tenía casco. Y otro detalle que habla, deja el terreno confuso, es que una vez que el obrero falleció, removieron la escena del crimen. no dejaron todo como tenía eso, que ser. Hay muchos que dicen de la teoría del conspirativa, uh-huh. pero evidentemente todos esos puntillazos que usted acaba de dar nos dan la pauta de que aquí hay algo más que una persona fallecida. Acá hay una conspiración que es Argentina y que está avanzando. Este hombre era el equivalente a un hombre bomba. Es verdad. Y explotó. Y explotó. Explotó bajo toneladas de hierro. Uh-huh. Luego se trató de borrar todo. Y ahora los argentinos amenazan a venir como buque insignia un camión como esos que hay ahí en Bahía, ¿vio? Una chata, dice usted. No, los camiones que van con los músicos atrás. Ah, sí, sí, sí. Pero con los náufragos tocando todos sus grandes temas y en especial el tema que le han dedicado a Uruguay y a las pasteras. Y luego a derrumbar con mazos, ladrillo a ladrilla. Ya, ese emprendimiento, que además es lo más importante que se ha hecho en la última década a sí. nivel de infraestructura. Creo que eso exige que Monóculo repiense y su brigada, porque nosotros somos responsables de esa gente, repiense la estrategia a seguir. Tiempo atrás nosotros habíamos propuesto el ataque inmediato a Gualeguaychú. Cuando esto era chiquito. Cuando eso recién empezaba. No nos tomaron en cuenta, hablamos con quien correspondía, no fuimos oídos. Ahora tenemos a un monstruo creado del otro lado del río y no se sabe cómo se va a parar. Es más, amenazan entrar al país y sin embargo yo no veo acá ningún movimiento social que plantee el bloqueo a los argentinos que llegan. Están como... Yo creo que está dormido el pueblo uruguayo yo ante esta amenaza. El pueblo uruguayo, que tiene una racionalidad tan plena, queda paralizado frente a estos gestos de irracionalidad absurda. Y piensa que es mentira, que esto no va a pasar. Pero nosotros, que conocemos a fondo la psicología del ser argentino, sabemos que son capaces de hacerlo. De eso y más. De eso y más. Y más. Y además otra cosa que hay que destacar es que hay un custodio menos para el presidente. O sea que eso... Vamos a tocar ese tema, ¿no? Eso también está amenazado, en cierta medida está amenazado. Está amenazado porque el suplente Vaca. No es lo mismo. Nah. Por algo hay titulares y suplentes. Exacto. El suplente no es lo mismo. Entonces, no sé qué... nosotros tenemos... Y esto lo estamos haciendo en público. Pensando en voz alta. Pensando en voz alta, y esto es una determinación que vamos a tomar que puede valer miles de vidas. Como son los miles de milicianos de Monóculo. Que son aquellos que nos dan el pan nuestro de cada día, ya que vivimos de ellos. ¿Es verdad? O mandamos a toda la gilada al frente y que ganen o pierdan. Todo sea por la libertad y por la vida. Por la libertad y por la vida. O hacemos un repliegue estratégico en Rocha por la libertad y la vida. También. Más por la libertad, más por la vida, ¿no? Y la libertad también. La libertad de estar vivo. En Rocha también, inclusive, hasta nudismo se puede hacer. ¿Qué más libertad que es? ¿Qué más libertad que es? Yo realmente optaría por esa opción. Yo me jugaría de repente que el Estado Mayor Conjunto nos traslademos a Rocha y desde Rocha mandar las instrucciones, porque de último estamos cerca de Brasil también. Yo creo que los argentinos no son bobos, con Brasil no se van a meter. No, pero no, inclusive en Brasil tenemos la pastera que van a poner ahí al lado de la Laguna Merín. Por eso, es otra fortificación. Pero recuerde que las últimas 200 brigadistas que se anotaron, yo preferiría tenerlas como guardia de corps, digamos. Está bien, bueno, es otra alternativa, es verdad. En cambio hay mucha gente fea. Creo que tendría que pasar por ahí la selección. Más que nada, la selección. Revisar estética. Las fichas y ver quién. Hacer un casting. Exacto. ¿Quién nos merece más confianza para enfrentar a los argentinos que se nos vienen y nosotros acá no estamos tomando las medidas correspondientes? El otro día había la ministra de Defensa, Susana Berruti, diciendo que era un disparate eso. Es un disparate. Es un disparate. Pero que sea disparate y verdad son dos cosas completamente distintas. Y muy cercanas. Hoy por hoy sí. Y muy cercanas, porque tuve la oportunidad también de ver a la asambleísta que propuso esta idea, luego que fuera retirado de los juzgados con la nariz partida. Y ¿de qué juzgados? Porque fue juzgado por un incidente que tuvieron en Argentina. ¿Eh? En Buquebús era tremendo. Por el bloqueo que. Dentro del territorio argentino. Sí, sí, dentro del territorio argentino. Porque además habían llegado al extremo. Jugó la Argentina. Lo jugó. Apareció un uruguayo, increpado. Estaba solo el uruguayo contra. No se achicó el uruguayo. Por supuesto que no. Sigue dando crédito a la patria. Ese tiene chapa de monóculo. Exactamente. A ese lo mandamos al frente. Lo concreto es que está la aberración que habían pretendido bloquear Buquebús. Yo no sé hasta. No sé cuándo van a parar con eso. Sé, por mí que bloqueen Buquebús. Sería el mejor negocio que podríamos hacer. Exacto. Pero no. Todavía tenemos. Pero ahí capacidad. Kirchner no transa. No, y cuando. Me despierta ciertas sospechas. Y cuando eso. En el sur los maestros. Que son la sal de la patria. Neuquén, dice usted. Neuquén. Le cortan las. Ahí enseguida. Cosas. Ahí hay balazos, gases, muertos. Y estos muertos de hambre repugnantes de acá. Que viva la pepa, hagan lo que quieran. Es un ataque al Uruguay. Y bueno. Es directo. Nosotros no podemos tampoco poner a todo el Uruguay. En juego. En juego. Lo dijo Abdala. Que él proponía, y en eso Monóculo adhiere, a romper las relaciones diplomáticas con la República Argentina para que aprendan. Creo y ahí que empezamos. Eso, creo que eso sería el primer paso de un nuevo país. Exacto. Después romper con Brasil y ya está. Ya está y esperar vamos. A que nos invadan. Vamos tranquilos. Claro. Generando un espacio propio. Y después declararse neutral, como Suiza. Exacto. Ahí ya no te pueden hacer nada. Claro. O desarmar el ejército. Como Costa Rica, que también quedamos bien ante la opinión pública. No, hay que hacer. No, desarmar el ejército no. Eso no, porque no. El MLN no quiere. Ah, es verdad, no quiere. Sí. No quiere y son los más votados. Tienen muchos amigos del otro lado. Está bien. Lo concreto es esto, estamos siendo amenazados por argentinos que además lo único que rescato de estos argentinos es que fueron responsables y consultaron al arquitecto que llevó adelante la obra de los puentes para ver si era capaz de resistir 150.000 personas sobre los puentes. Y otro detalle que... Pero. ¿Y el arquitecto que dijo, y sí? Y le dijo que no, que si saltaban, no. O sea que tienen que ir... Pero le tendría que haber dicho que no. Despacito. Ni de a uno. De a uno. Ese hay que colgarlo de los testículos del puente. Sí, pero es un imbécil. ¿Cómo le va a decir que sí? De la Plaza Mayor. No. Pero tanto, no. Otro pero tanto, no. Otro detalle del asambleísta que vale la pena detenerse también es que en estas declaraciones que profería la amenaza hacia Uruguay dijo que podían ser 200.000 personas o un poco menos, quizás 10.000. Sí, hay un pequeño margen. Yo leí el hombre que calculaba y a veces son sorprendentes. Exactamente. Vamos a la música, amigos, y luego continuamos. It's there. Se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Esto es Monóculo, amigos, y ustedes son los beneficiados. Estaba mirando un poco lo que surgía en la sala de chat, la creación de los escuchas que se manifiestan ahí y planteaban la realización de un documental sobre la Odisea Zoraide. No es mala idea. No, en este momento acabo de cortar con Michael Moore y ¿está interesado me dice el que caso? Le interesa porque él lo siguió por la cobertura periodística internacional y la de Monóculo. Exacto. Y le parece un caso muy humano y muy interesante para llevar adelante. Bueno, entonces quizás dentro de poco tiempo la pantalla se vea engalanada con un documental de Zoraide, y también se proponía dentro de esta misma propuesta que fuera conducido por Never Araujo, y creo que es un golazo. ¿Conducido o vos, la voz en off? O una voz en off. Bueno, estamos hablando de una ficción. Un papel de rol. Claro, tendría que hacer. Con escena de reconstrucción. Con reconstrucción, claro, o sea, algunas escenas reconstruidas. Exactamente. No, está bien, digo. Y pienso que Never, ahora que está sin trabajo, de esa forma le podemos estar dando una mano más que importante y se la merece. Está el personaje. Quizás le falta estatura, pero. No se crea, ¿eh? ¿Es alto? No, yo lo veo siempre por televisión. Lo que pasa es que la televisión engaña, pero allá en esa zona no son muy diferentes de él. Bueno, entonces ya se va haciendo. Tendría que hacerse una tinta, por las dudas, para quedar bien morocho. Y bueno, después con el tonito ese del riverense. Sí, eso anda bien, eso camina bien. Ese camina bien, parece turco. Exactamente. Lo concreto es que eso está en vías de proceso. Ya estamos preproducción. Ya estamos trabajando en el tema. No, el libreto ya está. Nos está faltando nada más que quién lo dirija. El libreto lo escribió Roy Berocay. Para que sea apto para todo público. Me gusta, como el sapo Rupert. Ahí está. Exactamente. Warren, otra noticia luctuosa esta semana. Sí, cambiando un poco la que nos toca vivir. Otra, usted, yo vi que en titulares habíamos planteado el tema del pasivo clase A y el pasivo clase B. Yo me quiero detener en una cosa que no tiene nada que ver con esto, pero que daba gusto. Era, el otro día me tomé un ómnibus, tuve la oportunidad. Sí. Y comprobé que los mayores de 70 años toda esta semana viajaron gratis. Usted no sabe. Y todos los domingos. Y todos los domingos. Pero esta semana se dio todos los días de la semana. Usted bastaba ver, yo me detuve en la actitud de los guardas cuando había, o de los choferes que hacían el oficio de guarda cuando venía el jubilado, temblequeando así, uh-huh, subiéndose, y mostraba la cédula al conductor. La amabilidad de estos señores del volante. Por supuesto, tienen cursos. Tienen cursos, sí. Realmente no se identificaba bien qué era lo que decía, porque era como... Bienvenido al transporte colectivo. Debe querer decir eso, sí. Es más, tuve la oportunidad de ver que a más de uno, como a veces el ómnibus es como una cosa... Que oprime al ser humano, algunos guardas los dejaban en las paradas para que siguieran disfrutando de la libertad, del buen clima. Claro, más esta semana que fue fabulosa. Del sol, del aire libre, y me parece muy bien, me parece un lindo gesto. Claro, además, por ejemplo, si una idea muy simpática. Es Cutsa y su presidente Salgado, uh-huh, son simpáticos los dos. Sí, despierta y le despierta simpatía. Y, por ejemplo, uno de estos jubilados, digamos, iba al cine y la película empezaba a la hora 8:30. Uh-huh. Había calculado justo, el ómnibus no le para. Tarda 15 a 20 minutos porque en semana de turismo, lógicamente, el trabajador del transporte tiene que descansar, hay menos frecuencia. Aflojar un poco. Sí. No diría descansar, sino aflojar un poco. Claro. Entonces te espera 15 minutos, llega con la película 10 minutos empezada. Uh-huh. Y se ahorró de perder 10 minutos. Exactamente. Porque es mucho más lindo estar en una parada, con lluvia, con viento y eso, que estar adentro de un cine calentito, oscuro, viendo los 10 primeros minutos de la película en los que nunca echan a nadie. No pasa nada. Porque ya se sabe que los 10 primeros minutos, por más que usted pegue una patada, no lo echan. Es verdad. Se sabe. Entonces, realmente una muy linda, una linda medida de Cutsa, y supongo que habrá sido de todas las empresas. Sí, ¿no? Es de todas las. No, es una medida municipal. Yo no sé si Cutsa estaba tan contenta con el plan ese de poner a los mayores de 70 años a viajar gratis. Claro, pero el hecho de dejarlos en la parada. Eso me parece, eso me parece simpático. Que es de las empresas. Sí, no, eso es una medida que no está... Es como un extra. Claro. Le dan la posibilidad de viajar y también le dan la posibilidad de dejarlo esperando en la parada. Es como el azar, es para aquellos que les gusta jugar. Los timberos. Claro, iban a la parada, a ver si... Y es gratis. Es adrenalina que viene de jugar a la ruleta, al póker, eso, simplemente estar parado en la parada. Y uno estira el bracito y ya está. Y sabe si ganó o perdió. Ahí. Y a veces ganaban y a veces perdían también. Me gustó. Y además, como que la persona que quedaba en la parada, en cierta medida, se le veía como un gesto de agradecimiento. Claro, también está otra cosa que hace a veces el señor que está en la parada, sobre todo gente de edad, es estirar la mano. Uh-huh. Y eso puede ser una forma de disfrutar haber ganado. Estirar la mano, el ómnibus para. Y pregunta. Y el señor decir... con el dedo, sin hablar. Exacto. Y entonces eso provoca la hilaridad inmediata del chofer o del... Se pone loco de contento. Y es una alegría. Siempre, si tiene confianza con el guarda, comentan en buenos términos ese tipo de acciones. Sí. Si uno va en el interior del transporte y ve esa situación, dice, pero qué simpático viejito, no era este el que precisaba. Muchas veces en esas discusiones uno es involucrado. Porque claro, el guarda, sobre todo cuando el guarda busca la aprobación y yo se la doy. Claro. Por norma, si un guarda hace algo, me gusta estar del lado del guarda, porque es el que maneja el capital. Claro. En esas circunstancias. ¿Para qué vamos a pelearnos? estamos disfrutando un lindo paseo. ¿Nos vamos a pelear con uno de los dueños? No. No cabe ninguna cabeza. Lo comentamos en casa. Exactamente. Pero bueno, ya que estamos en el tema, yo no suelo andar en ómnibus, pero un sobrino que tengo que no tiene medios, sí, me contó que hay un cartel que dice jubilados A y jubilados B. Uh-huh. Me preocupa mucho, Flavio, audiencia, el hecho de que en este país vuelvan prácticas que creíamos desterradas. La clasificación de ciudadanos en categoría A y categoría B es algo que yo pensé que se había ido con el proceso cívico-militar que apoyamos en su momento. Exacto. Hoy, en plena democracia, bueno, distinguir a unos sobre los otros basado vaya a saber en qué, me parece una arbitrariedad lamentable, digna del peor de los payasos. ¿Y usted no sabe en qué es, por qué está? Que están esa... en el Circo Safari, los peores payasos, seguramente. No, digo, pero ¿por qué surge no me la, interesa. La nominación? No me interesa. Hay jubilados. No hay jubilados A y jubilados B. Hay jubilados. Hay adultos mayores. Hay adultos mayores. Son personas. De tercera edad. ¿Por qué uno paga más, uno paga menos? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Que vengan a explicarme. Que venga el señor Toro, que tiene el apellido tan de guapo, a explicarme por qué diferencia entre Juan y María, por qué uno tiene más facilidades que el otro. ¿Porque es del partido de él? ¿Usted intuye que puede haber intereses políticos en esta materia? Absolutamente. Bueno, es una grave denuncia, realmente. No estoy al tanto de esa situación. No. ¿O porque un jubilado gane más que otro, tiene que pagar más boleto que otro? ¿Por qué? Si no. El servicio que da es el mismo. Maravilloso en cualquiera de los casos. Sí, eso no hay duda. Y bueno, es una medida de... Es un apartheid. Es un apartheid. En nuestro propio país. En nuestro propio país. Y sin tener nada que ver con las razas. No. Porque ahí, bueno... Si fuera con las razas, podríamos estudiarlo. Pero en este caso no. Ahí, bueno. En este caso no hay justificación ninguna. Yo quiero que vaya el señor del Toro a Agadu a explicar la motivación de esta medida. Exacto. Y que le rinda cuentas el señor buen señor. Que para algo tiene ese apellido. A ver si es tan buen señor como... Ahí como, está. Como y quiero que saquen todos esos carteles y quiero que todos los jubilados viajen gratis siempre. ¿Todos los días del año? Todos. Muy bien. Así los amigos van más despacio y es más fácil te haces de la coladera. Sí. Me dijo mi sobrino. ¿Sí? Que es muy importante. Porque él se hace la coladera en los viejos de antes. En claro, el que... Los que tienen plataforma atrás. Los que tienen plataforma. Ah, sí. Es un poco difícil. Sale en los, seguido. En los otros es un poco difícil. Pero en el caso de la recorrida por la Ciudad Vieja y el puerto... Ah, ese garronazo seguro. Sí, y ahora yo estoy esperando para irme, para ir al que sale de ahí, de la calle Mercedes, con la obra de teatro, que todavía no la vi. ¿El Barro Negro? Sí. Ah, mira, usted está saliendo desde ahí. No, sí. Eso debe ser un espectáculo. Un espectáculo total. El otro día también, hablando de transporte capitalino, pude ver el viaje que se hace en ómnibus antiguos de Montevideo, un recorrido por nuestra ciudad de Montevideo en ómnibus antiguos, y le digo más, son desde el 80 más o menos los ómnibus que hacen. Y estaba lleno de turistas. Era de los viejos Leyland, no era de los aquellos de plataforma, no. Unos más o menos del 80, por ahí ya son considerados viejos. ¿Los Banda Oriental? No sé si son los Banda Oriental, no me acuerdo, ahora no los tengo presentes, pero sí, es de esa época más o menos. Esos son ómnibus viejos para el turista. Esos son ómnibus viejos para el Uruguay. También. En cualquier parte del mundo están circulando normalmente por las calles. Nosotros no tenemos ningún ómnibus anterior a la década de esta. El 90, por ejemplo. No hay nada. No hay ninguna. Lo mandamos para el interior, que la paisanada... Y hablando de velocidad y transporte, ¿vio el récord que se batió del tren bala? No. 600 kilómetros por hora. No disfruta ¿para qué? Nada. ¿Para qué? Digo, no sé. No disfruta. Y por eso, digo, no sé cuál es el afán de vencer qué para transportar a la gente. La gente necesita ver el paisaje. Lo lindo del tren, porque para eso me tomo un avión. Uh-huh. Quiero ir rápido, tomo un avión. Lo lindo del tren es que uno va a un ritmo que le permite disfrutar del paisaje, el chucuchuco, ese, el ritmo que tiene. Esto es más, le digo más, son magnéticos. Ni el chucuchuco hace. Una payasada. Una verdadera burla al consumidor lo que están haciendo. Y sin embargo, vemos cómo la obsecuencia de los canales de televisión lo ponen como el gran logro. Nah, nos estamos equivocando. Estamos mezclando velocidad con tocino. Absolutamente. Es un caso absolutamente. Más de absolutamente. Este absolutamente. Es una estupidez, y la estupidez muchas veces lleva las de ganar. De la tarde y 44 minutos. que sigue el monóculo. Amigos, continuamos y vamos a pasar nuevamente la información que nos acercara el grupo de música Beat Buffon, que se va a estar presentando en la Sala 2 en Yaguarón y Paysandú el 13 de abril a las 21 horas. Las entradas anticipadas salen 60 pesos en CD Warehouse, Semifusa y no leo bien dónde más, pero bueno. Lo concreto es que quienes quieran disfrutar de la música beat pueden hacerlo en Sala 2 el próximo viernes 13 de abril a partir de las 9 de la noche, que además tengo entendido que esta sala tiene como reglamentado la hora, o sea que si está anunciado a las 9 es posible que toquen a las 9. Una práctica muy antipática. Totalmente. Porque a mí me gustaba ir a una sala y esperar por lo menos 2 o hasta 3 horas para intercambiar, para hacer sociedad. Claro, justamente la idea es esa. Uno va a una sala no a escuchar un concierto, sino a escuchar un concierto y a tener una experiencia social. Exacto. Para eso, si uno escucha concierto y dice, bueno, lo tiene. Es verdad. Y generalmente es mejor que sea un retraso porque es antes del concierto. Uh-huh. Si no, después es medio difícil que uno se quede. Sí. Entonces, era realmente una medida, además típicamente uruguaya, porque las marchas, por ejemplo, en la época que había, o los actos, que todavía los hay, se planifican para una hora y la propaganda dice a tal hora y nunca empiezan antes de una hora y media. El otro día la misa de Tabaré empezó solamente con 30 minutos de retraso, pero se justificó porque fueron 3 horas, entonces ya la gente de cierto momento empezaba a hablar con él. Claro. ¿Qué ómnibus se toma? ¿Dónde para la tal? En fin, se daban ese tipo de diálogos. Pero bueno, lo concreto, esto es otra cosa. Esto es Buffon, que se presenta en Sala 2, Música Beat, para la Cuenca del Plata. Sí, para la muchachada. Para la muchachada. Joven y actual. Exacto. Son los que disfrutan con eso. La juventud sin barreras. Si les gusta, claro, si les gusta, que lo disfruten. Pero nosotros tenemos cosas más que disfrutar, tenemos que hacer algunas recomendaciones en base a índices que suben, bajan, se mueven, pero ha dado a conocer el Ministerio de Economía que el último trimestre el combustible aumentó un 10%, y eso es aparentemente una mala noticia, pero por otro lado el azúcar bajó 5 pesos. Ahí estamos en la ley de las compensaciones. Y ahí estamos en la ley de las compensaciones. Lo que desde aquí rogamos a todos los conductores de vehículos automotores es no carguen sus tanques azúcar. Con azúcar. Exacto. Van a romper sus motores. Si bien puede salir más barato, dice, ahora es la oportunidad de ponerle azúcar, que está barata, puede estropear el vehículo, ¿no? Sí, sí. Y está bien que es fácil comprarse un auto hoy por hoy. Pero hay muchos planes. Claro. Y ventajosos todos. Todos. Muy, muy para ventajosos. La automotora. Es verdad, pero ¿por qué destroparlo? Si uno quiere un auto nuevo, va y lo compra, pero no tienen por qué romper el propio. En cuanto a lo que es la economía en general, creo que es beneficioso. Claro, el hecho que aumenta, obviamente, habla a las claras que también aumentó el poder adquisitivo en este, claro, en este trimestre de un 10 o un 15%, más es o menos. Es que, siendo cualquiera que haya leído las leyes del capitalismo y la oferta y la demanda, sabe que cuando un bien es muy demandado, su precio sube. Exacto. Por lo tanto, los uruguayos estamos demandando más combustibles que azúcar. Está bien, y está bien para la diabetes. Ahí me lo dijo Ramón Díaz, que era así. Tenemos un problema ahora con la diabetes también, así que bueno, de ahí de a poquito vamos, claro, solucionando. Lo vamos solucionando. Y bueno, este gobierno, guste a quien guste, a nosotros nos gusta, sobre todo su presidente, ha llevado a que, bueno, los combustibles suban porque la gente compra más y sale más a pasear y hacer distintas cosas que se hacen con el turismo, lo que hablábamos esta semana. Esta semana lo que se debe haber gastado en combustible, la gente disfrutando todo nuestro país, bueno, está bien que salga un poco más caro. Está bien. Es la zafra y también lo que es el transporte colectivo, que no solo son los omnibuses, sino también los taxímetros. Es verdad. Que están, que es un viva la pepa. Hay que conseguir un taxímetro libre. Ya no se consigue. Usted llama por teléfono a las empresas que tienen radio taxi y tiene que esperar 2 horas. Le sale más caro la llamada que si hubiera salido caminando. Es más, a veces demora más en la llamada que en el viaje. Porque no se consigue. Es impresionante cómo anda y los embatillamientos y la gente con todos autos nuevos. Todos con bolsas. Vio que la gente anda con bolsas. Uno va para cualquier shopping y están todos cargados de bolsas de compra. Es verdad. La gente compra. Bolsas que son de papel, de cartón. Reciclable. Totalmente reciclable. Total. No vi en la basura del estudio que estén clasificando la basura. No. No vi la bolsa naranja bolsa negra. Creo que no. No, porque, ¿sabe qué? ¿Sabe por qué? El otro día tuve oportunidad de ver cuando acompañé a la señora que tira la basura. Que los surgadores todavía no están preparados para esta medida. ¿Hay que pegarles? Yo diría, un castigo ejemplarizante podría ser una medida. Vi, ¿quién le pega? No, yo no. No. La señora. La señora, y capaz que se anima. No, pero he visto. Sacan de los contenedores las bolsas naranjas, sacan el contenido y tiran las bolsas. No están preparados todavía para esta nueva decisión. Esto es una primicia que me dejan anonadado. Es así. Aunque cuesta creerlo, es así. ¿Cómo? Pues esta gente, qué inconsciencia. Y eso. Y les hicieron un curso, les enseñaron. Y eso, uno se resbala, está lloviendo, pisa una bolsa de esas, las naranjas resbalan más. Ay, se muere. La naranja resbala más por el color. Claro. La naranja no se adhiera al cemento, la blanca sí era más firme. Una pizza de esa bolsa y me se... Me deja mal porque yo pensé que esto era algo que iba a caminar. Lo veía bien. En otros países funciona, digo, son hay más que atrasados ser... que Uruguay. ¿Cómo en otros países funciona y en Uruguay no? Pero es curioso, pero quizás sea por eso, porque son más atrasados. No sé, a mí me pone mal. Yo voy a mirar el contenedor cerca de mi casa. Fíjese que va a estar lleno, rodeado de bolsas naranjas y no hay nada en la bolsa. Se ve que se llevan las cosas, pero no... Sí, pero ¿sabe una cosa? No son capaces de tirar la bolsa nuevamente. No, pero está bien. Pero hay una cosa. La bolsa es naranja y negra. ¿No? Algunas negras y otras naranjas. No. Claro, pero la idea. Usted pone unas cosas en una bolsa negra y otras cosas en una bolsa naranja. Pero a mí en el supermercado me dan naranja y blanca. Y blanca. No me dan negra. No. Yo lo que tengo entendido es la que hoy entro en juego. La vedette de la basura hoy por hoy es la naranja. La negra todavía no se han manifestado. No. Yo lo escuché a la señora que está a cargo, que se ve que mucho no sabía. Es negra y naranja. Ah, no sabía que había... O sea, las blancas, que son gratuitas, dejarían de funcionar. Usted tendría que comprar siempre bolsas. Ah, mira qué interesante. Me gusta. Ahí ya me gustó. Si tengo que comprar bolsas porque para tirar la basura... Porque eso hace que la cosa se mueva. Se reactiva, claro. Usted puede sí poner varias bolsas del supermercado blancas adentro de una negra. No. ¿Vio? Ahí hay un detallecito. Usted tiene que poner las bolsas de nylon en la naranja. ¿Vio que lleva la confusión? No. Pero imagínese, usted saca la yerba, le pone una bolsa. Ah, usted dice con basura, ¿no? Claro, con basura. No. Si las bolsas están limpias, a la naranja. Ah, bueno, sí. Si las bolsas están sucias, a la negra. Pero sí, negro y naranja. Dos colores que no me gustan. Se lo dije a la señora en la cara. No me gustan esos colores. No. ¿Qué va a pasar con la gente que fabrica bolsas verdes? ¿Se van a ir del país? Y van a tener que ser residuos hospitalarios. Nada más. No sé. La propia intendencia y otro... tiene bolsas grises. Sí, para desconcertar. Y otra cosa que ahora se me perdió con respecto a esto de las bolsas, a ver si vuelve, si llega de nuevo el agua a la azotea. No me acuerdo. Con respecto a los colores. Ah, con respecto al aviso que está haciendo la Intendencia Municipal de Montevideo, un aviso televisivo, que también le están errando el bizcochazo porque muestran a un chofer de un camión que se limpia la ropa, se limpia el medidor de aceite en su remera y entonces aumenta el abdomen del chofer y se mantiene la remera y aumenta la mugre de esa remera. Y después, al cierre de ese aviso, se dice que en las bolsas naranjas hay que poner las cosas limpias. No entiendo por qué muestra. La verdad, usted me cuenta eso, yo no entiendo nada. La cosa es así. Yo entendí lo que usted me contó, pero no entiendo cuál es el mensaje. Y el mensaje es que la remera se podría reciclar, pero el tema es que la remera que están mostrando, a medida que pasa el aviso, que aumenta la mugre y aumenta el abdomen del chofer, cada vez está más mugriendo. ¿Por qué el chofer se pone más gordo? Y yo qué sé, eso pregúntele a la intendencia por qué sucede eso. Pero lo concreto. ¿Vamos a llamar al intendente para que nos explique esto? Podríamos. Es una llamada que está pendiente de Monóculo por el hecho de que se promueve el uso, el tirar residuos limpios en las bolsas naranjas y se habla de una remera totalmente mugrienta. Creo que ahí el Departamento de Comunicación de la Intendencia Municipal de Montevideo nuevamente se apunta un poroto para un lenguaje que nosotros no accedemos. Supongo que el pueblo sí. Creo que es un lenguaje posiblemente más avanzado. Puede ser. Pero llegaremos. Puede ser. Es una linda llamada. Quizás sea el debut de la llamada de Monóculo a los entes públicos, a quienes nosotros diariamente pagamos el sueldo. Pero además, una eminencia científica como el doctor Ehrlich, no creo que tenga ningún problema en conversar con nosotros. Para nada, al contrario. Además, una vez nos ha pedido que le hiciéramos una nota y no hemos llegado. Siempre lo apoyamos en su carrera política y lo votamos. Desde siempre. Lo votamos en la universidad, aunque no nos correspondía, y lo votamos acá, lo votamos en todos lados. Siempre atrás de Ehrlich. Siempre. Ahora más que nunca. Ahora que tiene poder. Claro. Ahora sí. Así que lo llamaremos para que nos aclare todo esto de la basura, porque esto no puede seguir así, señores. Último tema. Tenemos un tema corto, Warren. Estamos fuera de tiempo. Pero lamentablemente, damos esta noticia, el presidente está a la deriva. Uno de sus custodios falleció y solamente tiene 36 personas cuidándolo. Es verdad. Me preocupa un poco la seguridad nacional y más ahora que estamos siendo amenazados por la asamblea de Gualeguaychú. Sí, es lamentable por muchas cosas. El joven desaparecido era de la escuela de guardaespaldas de Monóculo. De manejo, guardaespaldas de Monóculo. Y murió cuando el auto, él estaba parado atrás del auto de Tabaré Vázquez y el auto dio marcha atrás y él estaba cuidando la espalda de Tabaré Vázquez, no se movió y el auto lo arrolló. Así es. Un saludo para las familias también. De la misma forma que hicimos un saludo anteriormente, repetimos. Nunca se apartó de su destino, guardaespaldas. Murió como tal. Un minuto de silencio, ¿te parece? No me parece. ¿Sí? No, va algo de música, ponga ahí. Póngale. Bueno, continuamos, amigos, con toda la fuerza y nos vamos. Nos vamos. Dejamos para otro día. Dejamos la terrible situación de naftalina en el sistema público de salud. Investigué de cerca y quise ver si lo de Nicolini podía llegar a ser así y no era necesario. No era necesario. Entonces después nos cuenta la próxima vez. Exactamente. Bueno, nos reencontramos el viernes, ¿le parece entonces? Ah, me parece sensacional. Si no, 21 horas. A mí me parece mejor el domingo, pero bueno, lo hablamos en la semana y sí, 21 horas. Yo 21 horas viernes me parece sensacional. Bueno. Carlos de Facio. Venga, Carlos, despídase de la gente, por favor. Ahora vamos a traer una silla para... Vaya que al lado sí lo ven. Venga, siéntese acá, que a mí ya me vieron todo el rato. Bueno, Carlos De Facio, quien estuvo haciendo la mesa, se va para Italia. Uh-huh. ¿Qué va a hacer? A estudiar. ¿Y por qué? ¿Acaso acá no hay buenos estudios? No, hay becas gratis. Sí, pero acá la enseñanza es gratuita. ¿Usted paga por la universidad? No, pero allá le pagan para que estudie. Esa es la diferencia. Es como, es como un Mides. Es un Mides, estudiante. Claro. ¿Cuánto tiempo? 8 meses. ¿Y qué va a hacer? Cuéntenos un poco. Es un curso y aparte del curso... ¿Un curso, bueno, de qué? Es en construcción y gestión de proyectos sociales, dirigido a sociólogos, trabajadores sociales, economistas, todo lo que tenga que ver con lo social, usted puede ir, usted comunicador social, puede presentar el proyecto y perfectamente nos puede avisa, ir. Nos avisa ahora cuando se va. Claro, tiene que tener la ciudadanía italiana. Claro. ¿Qué es el problema? Pero no. Y ser menor de 40. Todo a favor, todo a favor, Carlos. Bueno, le deseamos mucha suerte. Bueno, y aparte estamos por exportar para allá ciertas delicias uruguayas. ¿Como por ejemplo? Tortas fritas, churros, todas esas cosas. Usted va a ser un embajador cultural. En los días libres sí, vamos a poner el puestito en el Vaticano, ¿no? Que nos queda cerquita del habla. Nos quedamos sin hablar de la misa, Warren, ¿vio? Pero bueno, ahora Carlos De Facio va a ser nuestro enviado. Churros tiene que poner tiene que comprar la máquina. Ya la tenemos, el molde. Sí, la tiene. Sí. Vamos a la más ahí, apretando. Ahora se escucha. Ahora se escucha, sí, ahora escuchamos todos. Bueno, desde aquí la máxima de la suerte y que, bueno, aprenda algo. Algo se aprenderá, o es algo que sirva. Algo distinto. Y como es, y esperemos que mantenga el contacto más allá de fronteras. Además, ¿a qué hora le tocaría en Italia? Más o menos sería a las 4 de la mañana, cuando esto termina de estudiar. Estaremos de hurtadilla, saldremos del dormitorio e iremos a la sala en pleno, ¿sí o no? En pleno estudio. Por eso, no hay ningún problema, ¿no? En 8 meses, aprender todas esas cosas que dijo, tiene que estudiar permanente. Está bien, bueno, gracias Carlos y bueno. Suerte entonces, y le digo la verdad, que no me venga más este no lo quiero por un tiempo, no lo quiero por volver. Por lo menos por 8 meses que ni pisar. Claro, y hablamos después del, bueno, el seguro de paro y todo eso. ¿Cómo? ¿Qué? ¿No hay seguro de paro? A mí me habían dicho, claro, cuando llegué. ¿Seguro de paro? Sí. Usted nos tiene que pagar a nosotros todo el tiempo que no venga. Acá no hubo ninguna medida disciplinaria que... Buena faltaría en más de una oportunidad, pero no entendemos bien el seguro de paro. Termino con la labor entonces ahora. Vaya y haga mérito en los últimos minutos, porque si no todavía le va a salir peor. Bueno, amigos, entonces sí, nada más, nos reencontramos. En este caso vamos a ver si hacemos un experimento el viernes, a ver cómo resulta. Ustedes estén atentos a monóculo.com y veremos cómo siguen las cosas. Gracias Peggy Sánchez también, por estar hasta el viernes. Y Carlos, buen viaje. ¿Cuándo se va usted? Sábado. Bueno, puede venir el viernes. Vamos a ver. ¡Ah! Mire usted, qué interesante. Bueno, si puede, venga, y si no, está bien. Dale. Gracias. De esta forma... Hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.